Queridos y queridas radioyentes de Radio Ela, a lo largo de la tarde de hoy y también a lo largo de la tarde de mañana, jueves 19 de abril, vais a encontrar un programa especial que forma parte del proyecto Impresiones, taller de procesos de memoria. En estos dos días vamos a hacer la versión 2.0 del módulo de reflejos. En esta sesión, los y las participantes del taller van a tener la oportunidad de entrevistar a las propietarias de la fotografía que un día recibieron. Para ello, pues haremos turnos por parejas en la que, tras una pequeña presentación y descripción de la foto, realizarán una serie de preguntas que nos permitirán descubrir el reflejo del otro, es decir, qué historia o qué nueva historia hay detrás de esa fotografía. Y como no queremos haceros esperar más, damos paso a la primera pareja de la tarde. Hola, buenas tardes. Me llamo Isabel y me acompaña una querida amiga que he conocido hace poco. Pero esta querida amiga es tan entrañable pues que me ha entregado una foto que es de las fotos más bonitas que yo he podido ver. Y entonces a Constanza le voy a hacer una preguntita. Constanza, aquí veo un grupo, me figuro de amigas, de familiares, un grupo entrañable. Un grupo que está entrañable, bien vestidas y muy alegres. Entonces la pregunta es, ¿me puedes decir qué parentesco te unes a todas estas personas? Hola, buenas tardes, yo soy Constanza. Y con respecto a la fotografía que te entregué, lo que me une a ellas, a todo ese grupo de mujeres que estamos ahí, es que somos hermanas. Hermanas no carnales, somos hermanas del mundo, somos hermanas de lucha, hermanas de trabajo y todos los tipos de hermanas que te puedas imaginar. Bueno, Constanza, tu pregunta, tu respuesta me ha parecido estupenda, pero me has dejado perpleja. Porque me dices que sois hermanas todas, digo, pobre madre, todas sois hermanas, pero luego todavía lo que me has dejado más perpleja es que digamos que sois amigas entrañables y no de sangre precisamente. Sigo con la foto y sigo con la extrañeza que me causa porque os veo tan alegres, tan contentas, que además es una foto que respira vida, que respira alegría. ¿Qué celebrabais aquí? Celebrábamos, como muchas otras ocasiones, eso que miras ahí es un desfile. Es un desfile que nosotros le llamamos desfile de la precariedad. Es un desfile de modas de todas las trabajadoras del hogar que hacemos este desfile para compartir con otras chicas que también son trabajadoras del hogar y que no saben que se pueden organizar. Lo que estamos haciendo ahí es un desfile para que sepan ellas que organizándose, que uniéndose, no se van a sentir solas y que cuando nos unimos somos más fuertes. Entonces ese desfile que hicimos ese día fue un inicio para hacer una asociación de mujeres trabajadoras del hogar. Bueno, pues Constanza, aparte de la sorpresa de las respuestas que me das, también veo que aquí hay muchísima humanidad entre todas, porque fíjate, con esa alegría estáis celebrando o demostrando dónde trabajáis, pidiendo seguramente más competencias, más sueldos. Bueno, pues yo esta pregunta la voy a terminar, te doy la enhorabuena, pero luego todavía me falta otra. ¿Sois de distintas nacionalidades? ¿Perdón? ¿De distintas nacionalidades? Sí, sois todos de la somos misma? Todas de distintas nacionalidades. Hay ahí nacionalidades, hay hermanas de Latinoamérica, de Rumanía, hay compañeras de África, hay de muchas nacionalidades. Pero como te digo que somos hermanas, pues eso es lo de menos. Pero para fíjate nosotros que sois hermanas como si fueras de la ONU, porque es que estáis todas las nacionalidades, ¿eh? Es extrañísimo la manera de que me estás contestando, ¿eh? Y muy interesante además. Pero yo no me quedo ahí, te tengo que seguir preguntando, porque si no te pregunto esto, pues me voy a quedar un poco corta. Vamos a ver. Yo veo unas caras alegres. ¿Qué recuerdos tenéis de este día? ¿Son bonitos, entrañables, felices? Primero, para el recuerdo más, el que se me viene es que fue mi primera vez en esa pasarela, porque yo soy un poco tímida, un poco vergonzosa y yo no quería participar. Pero cuando les vi que todas mis compañeras estaban tan motivadas y todas estaban tan dispuestas a visibilizar nuestras carencias como trabajadoras del hogar, y se me quitó todo. Y toda la vergüenza y me armé de fuerza y me empoderé. O sea, y ahí me fui yo y me puse mi banda de las sin papeles y ahí estoy. Pues muy bonito. Lista muy bonito. Para desfilar. Casi me dejas sin habla, pero como yo hablo mucho voy a seguir preguntándote. No te creas que te vas a quedar ahí. Por último, tengo una curiosidad. ¿En qué parque estáis? ¿En qué país? ¿En Madrid? ¿En otro país? Esta pasarela hicimos en Aravaca, justo es en la salida del centro de mayores de Aravaca. Nosotros, como vamos por diferentes lugares, vamos por diferentes barrios con este grupo de mujeres haciendo nuestras pasarelas. Nos vamos a plazas, donde nos quieran mirar, donde nos quieran escuchar, donde con que una mujer se pare y se sienta identificada con lo que hacemos y que sepa que no está sola, con eso es suficiente. Entonces esta vez fue en Aravaca, fue el año pasado, en el mes de septiembre, cuando hicimos la promoción de un taller que íbamos a dar de derecho laboral, para que sepan que a pesar de que aquí, tenemos muchas carencias, tenemos también derechos. Y eso, ahí fue en Aravaca. Bueno, pues Constanza, me dejas, voy a decir una palabra un poco rara, anonadada, de las respuestas que me estás dando. Tanto es así que he pensado si me queréis en vuestro grupo. Porque aparte de que voy a pasarlo bien, es que me vais a levantar la moral. Así que muchas gracias. Y bueno, pues ya me despido y le doy un saludo a Constanza. Buenas tardes. Nosotros, para nosotros eres bienvenida a nuestro grupo. Muchas gracias. Siempre que quieras, pues ya sabes.